Me llamo Macarena, tengo 20 años, tengo dos hijas, las cuales la tuve acá en el Meisner. Mi primera hija, la verdad que la tuve bien, por suerte, gracias a Dios, porque gracias a Dios nada más pues están vivas hoy. Porque me hicieron pasar 13 horas de parto, 13 horas de dolores de parto en una silla de plástico. Y la verdad que no me ayudaron para nada, no dejaron entrar a mi marido, no me dejaban entrar las pantuflas, nada. Yo estaba cagada de frío. La vía me la pusieron mal, mi brazo todo morado, una cosa así hinchada, porque no era otra cosa, parecía una morcilla mi brazo. Después empezaron los dolores más fuertes, me agarraron y me hicieron, me dijeron que dejara de llorar y que así como me gustó abrirme de piernas, que agarrara y que haga lo posible para que saliera la criatura. Con la segunda me hicieron esperar, desde las 6 de la tarde estaba con dolores, me hicieron caminar todo derqui, porque no me podían internar y mi hija estaba ya, yo de casi 42 semanas ya, estaba a punto. Era un día más y mi hija se podía ahogar ahí, ni una respuesta, de nada. Bueno, después de que caminé las 10 horas que me mandaron a caminar, recién ahí me dijeron, no mamita, te vas a quedar internada. Después, lo mismo, me dijeron que no llorara, porque así como me gusta abrirme de pierna, que no haga tanto lío. Que era doloroso y que yo ya lo sabía porque ya tenía otra hija. Permiso, chico. Yo espero que se haga justicia no solamente por mí, sino por todas las criaturas que se mueren todos los días acá en manos de estas basuras. Y que se fijen también que hay mucha gente que está acá trabajando, no solamente acá, sino en la salita también, que están, que no son, no tienen estudio y no están capacitados para tratar criaturas. Son gente, perdón lo que voy a decir, pero son gente sin estudio, no estudiaron y no pueden estar a cargo de un hospital. Eso no. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Mis hijas tienen 4 años y 1 año y 6 meses. Bueno, gracias. Listo.